nota, tengo mi ritmo pegado. Porque le pongo swing, le pongo sabor a melao. Cuando mi nota vibra, tiemblan los cueros de emoción. Suena la guacharaca para que llore mi acordeón. Cuando mi nota vibra, tiemblan los cueros de emoción. Suena la guacharaca para que llore mi acordeón. También se escucha una pachanga, porque no tengo guaracha, se le siente la descarga. Cuando mi nota vibra, tiemblan los cueros de emoción. Suena la guacharaca para que llore mi acordeón. Cuando mi nota vibra, tiemblan los cueros de emoción. Suena la guacharaca para que llore mi acordeón. Tiemblan los cueros de emoción. Suena la guacharaca para...